Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 267, el día de hoy, 26 de abril del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias siempre, Nati, por estar ahí, gracias. Explicitamos con qué herramientas decidimos resistir en esta trincherita comunicacional. Con noticias fidedignas, no mandamos humo, no mentimos, buscamos ser confiables, amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y como hoja de ruta, carta de intención, de buena intención, por dónde vamos a ir en este viaje de América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA, de este viaje emocional, de este viaje político, de este viaje reivindicativo, que lo único que pretendemos hacer es arrimar herramientas que sirvan para resistir y para mantener vivo el pensamiento crítico. Ineludiblemente la pandemia, ineludiblemente el COVID y la miseria, la miserabilidad humana que queda de manifiesto en cada uno de los actos, de las frases, de las consignas, de los hechos que provoca el pseudo supremacismo totalitario encabezado por el macrismo, ¿no? Con sus generales Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Cornejo, el radical mendocino, como acción, como grupo, como líder del grupo de acción directa callejera de los libertarios, Yamil Santoro, Fernando Iglesias, y bueno, y toda una parafernalia, ¿no?, de hipócritas, Horacio Rodríguez Larreta, Santilli, su jefe de médicos, Fernán Quirós. Nos empujan al abismo y mientras tanto se ríen. Eso va a ser ineludible, es un tema que vamos a tratar. Luego también un segmento histórico de cómo eran las campañas políticas allá en el año, cuando, 1968, 1970, en la protohistoria, ¿no? Y cuáles eran los planteos entre los llamados en aquel momento gorilas, oligarcas, y el partido mayoritario que representaba al pueblo, ¿no?, el peronismo. Y también un recorte, encontramos en el baúl de los recuerdos, un reportaje que le había hecho Jesús Quinteros, aquel entrevistador que siempre nos dejaba algo para pensar, algo para dudar, y que en su momento era un poco el arquetipo de lo que uno quisiera hacer al entrevistar a una persona en el programa Perro Verde, un recorte de Charly García en el año 1989. Después, Estados Unidos que se enfrenta cara a cara a una realidad que desdice la fantasía que estaba incorporado, que está incorporada tal vez en el inconsciente colectivo de los norteamericanos o de algunos de ellos, respecto a que son el faro de la democracia, el faro de la integración racial, de las no diferencias, el faro de las oportunidades. Los hechos demuestran que todo eso es una falsedad, es una falsa imagen, que se está desintegrando por dentro con una violencia inusitada y que no existen frenos para esta violencia, donde evidentemente hay sectores que pugnan por llenar de sangre las calles de Estados Unidos para derrocar mediante un golpe tal vez al gobierno demócrata de Biden, donde la violencia cada día es más explícita, es más obscena. Ya no es con la llamada protección del Blue Wall, ¿no? Del muro azul que defiende a los policías en Estados Unidos, donde un policía no denuncia a otro policía y todo se encubre, hay jueces y fiscales que abonan esa impunidad, ¿no? Acá en Argentina eso lo conocemos bien. Tenemos sobradas muestras de estas cuestiones. Y antes de empezar, una reflexión. Creo que tenemos por delante desafíos que cada día nos demuestran el hecho de que la incertidumbre ya forma parte de una segunda piel que todos llevamos puesto, psicológicamente, ¿no? En nuestras evaluaciones, en nuestro cerebro, en nuestro planificar. El factor de falta de certidumbre, la falta de certeza, un panorama oscuro que se cierne sobre todos nosotros y al cual muchos, muchas, muches pretenden negar. El virus, la pandemia, nos coloca ante una disyuntiva. Es una disyuntiva que había leído, la verdad, una síntesis muy que me pareció muy pertinente, hecha por sociólogos, antropólogos, filósofos políticos, sobre este nuevo corte, o mejor dicho, este corte transversal, que no es nuevo, sino que en este caso es evidente, donde de un lado está el grupo de seres humanos colaborativos, solidarios, participativos, y del otro lado están los totalitarios, los dominantes, los individualistas. Hay características que definen a grandes rasgos a estos dos grupos humanos. Por supuesto, estamos hablando de más de 7.300 millones de habitantes en la Tierra. Esto es una simplificación, digamos, pueril también, ¿por qué no? Pero nos sirve como para entender, o creo que me sirve como para poder desarrollar cuál es el concepto. El concepto es que estamos ante las pruebas evidentes que las actitudes dominantes, individualistas, egoístas, personalistas, no ayudan al conjunto de la comunidad. Es más, atentan contra la existencia de la propia comunidad. Ya no hablo solamente de la comunidad humana en Argentina, sino hablo de la comunidad humana toda. Ahora, con el tema del COVID, descubren que existe una India que está epidémicamente sumergida en la pandemia. Parece redundante, pero no es redundante el concepto. Cuando las imágenes allá por marzo del año 2020 nos mostraban las colas de decenas de miles de personas, una sobre otra, acercándose a una canilla pública, donde una señora con un camisolín, de esos que se usan acá en las guardias de hospital, tenía un frasquito de alcohol en gel y le ponía una gotita en cada una de las manos y la gente se refregaba con eso y mientras tanto hacían colas amuchados todos contra todos. Es la hipocresía, ¿no? Esta pandemia tiene también esa virtud. Dejar en negro sobre blanco quién es quién y de qué lado está cada uno. La hipocresía del mundo blanco, del mundo desarrollado, del mundo supremacista, juega a ser Dios. Tiene que sostener de todas las maneras posibles el concepto, a mi modo de ver, mal interpretado de las escrituras religiosas. Dios creó el mundo y todo lo creado está para servirte. Porque como humano eres la cúspide de la creación. Qué mal concepto. Es un concepto que arraigado profundamente en las clases dominantes, en las clases totalitarias, privilegiadas, entre comillas, a costa del dolor y el sufrimiento de millones y millones, lo asume como un derecho adquirido, y cuando aparece un pequeño virus microscópico, los pone también de rodillas. Entonces es necesario encontrar un alguien para justificar que toda su creencia de dominio, de exterminio, por placer, es mentira. Solamente las partes colaborativas del planeta están sosteniendo de que esto ya no sea un bajar los brazos y dejar que pase lo que pase. Aquí en Argentina hay un grupo de personas englobadas dentro de este grupo supremacista totalitario encabezado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, los agrogarcas del campo, el medio concentrado de Clarín, ese imperio del mal, que como una sombra se cierne sobre todas nuestras vidas, de una manera u otra. Ellos sostienen la muerte. Hoy se conoció una información fidedigna que nosotros ya habíamos anticipado sobre una reunión de los generales, coroneles, mayores y tenientes del Ejército de la Muerte, encabezado por Patricia Bullrich, Mauricio Macri, donde definieron como estrategia hacer todo lo posible para llegar a los 100.000 muertos. Y que llegados a los 100.000 muertos iban a presentar una denuncia por genocidio contra el gobierno argentino y las Naciones Unidas. Así juegan. Cuando fueron a Formosa, llevaron a los jóvenes libertarios que venían de joda de Brasil. Virtuales bombas biológicas. Lo mismo hicieron en Bariloche. Algunos de los jóvenes que al modo de cooptados, al modo sectario, al modo oculto, como el ocultismo, a ser mártires, a comprender que su vida vale poco, que lo que importa es derrocar a los movimientos populares, que son el comunismo, que son aborteros, que son ateos, que son pobres, que son negros. Y el título que había, o sea, mejor dicho, la consigna de esta reflexión, la larga marcha de la resistencia, ¿no? El ejemplo de la larga marcha de la liberación de Mao Zedong, perseguido por el ejército nacionalista de Chiang Kai-shek. Una larga marcha penosa, agobiante, dolorosa, dejando miles de muertos en el camino, pasando hambre, necesidades, pero aparentemente retrocediendo. En ese retroceso a las fuerzas revolucionarias, compuestas por campesinos, artesanos, intelectuales, encabezadas en ese momento por Mao Zedong, un joven Mao Zedong, joven campesino también él. En ese supuesto retroceso, realmente lo que estaban haciendo era sembrar la victoria. La consigna para quienes componían la larga marcha de la resistencia y de la liberación en China era que solamente se consumía lo que se pagaba, que no se rompía, no se tocaban animales, no se violaba mujeres. Se pasaba por los pueblos y se podía hacer alguna obra de bien, se le hacía. Y luego continuaba la retirada. Al contrario, el ejército de Chiang Kai-shek, el ejército que todavía respondía al emperador y ya tenía alianzas con Occidente, hacía lo que sabía hacer: incendiar comarcas, violar mujeres, incendiar cosechas, matar animales, robar y seguir como una plaga. En esa larga marcha de la resistencia, el ejército de la libertad iba conquistando voluntades, hasta que llegó un punto que de ser una larga columna desmembrada de personas desfallecientes, se transformaron en un grupo de casi 4 millones de personas que venían detrás de Mao Zedong. En ese momento hubo, cuando se ganó la suficiente distancia para garantizar que el ejército de Chiang Kai-shek no les cayera, se refugiaron en las montañas, se organizaron, distribuyeron tareas, nombraron líderes y marcaron un objetivo: que los pobres no tuvieran que comerse a sus hijos. Ese fue el principio. Y ahí comenzó el contraataque, ahí comenzó la contraofensiva avasallante. La sorpresa del ejército de Chiang Kai-shek, que fue destruido y tuvo que huir a lo que hoy se conoce como la isla de Taiwán. ¿Por qué traigo esto a la memoria? Porque la larga marcha fue una marcha de años, no fue de días, no fue de semanas. Porque en esa larga marcha se mantuvo vivo el espíritu de lucha, la certeza de la victoria final, a pesar de los sufrimientos. Para eso tuvieron que acostumbrarse a vivir en medio del agobio, en medio de las contingencias, de las necesidades, del hambre, del frío y del miedo. ¿Pero qué los mantuvo? La certeza, el sentido de vencer, porque sabían que estaban haciendo lo correcto. Y finalmente, el ejército poderoso de Chiang Kai-shek, armado hasta los dientes, fue vencido por campesinos, campesinas, niñas, niños, ancianos, que con sus herramientas de labor vencieron al ejército más poderoso de China e dieron inicio a un proceso revolucionario que aún hoy sigue marcando vanguardia. El COVID es eso, el COVID es nuestro Chiang Kai-shek. Este COVID viene apoyado por un ejército de perversos indolentes que buscan el dolor y el pesar con el solo objetivo de conseguir sus fines espurios. Sus fines espurios es destruirnos. Uno de sus fines espurios es destruirnos. Depende de nosotros no separarnos de la ética que nos hace distintos, que nos hace estar de este lado de la grieta: la solidaridad, la confraternidad, el compromiso con el dolor del otro y con la necesidad de los otros. De este lado tenemos también la convicción que definitivamente vamos a vencer, porque ya dimos un paso muy grande. Tenemos un gobierno que es mejor, diametralmente opuesto al gobierno del macrismo. Tenemos la posibilidad. Tenemos que vencer la pandemia. Tenemos que cuidarnos de no enfermar. Tenemos que hacer patria, no contribuyendo a llenar camas de hospital que en este momento son escasas. Hoy, hacer patria es no enfermarse. Me refiero a no salir a buscarla. Si te toca, te toca. Esto es algo que nadie tiene la fórmula. Pero por lo pronto no enfrentarlo. Ser consciente que en este momento, está faltando oxígeno. Que en este momento en la ciudad de Buenos Aires, el reino del terror de Horacio Rodríguez Larreta, hay personas muriendo en sillas de rueda porque no tienen una cama. Una enfermera del hospital José María Pena falleció este miércoles pasado por coronavirus tras esperar 48 horas sentada en una silla de ruedas. Gilda Zurita, tenía 52 años y se había contagiado de COVID. Ella era una trabajadora de la salud. Es el reporte número uno. Y la tristeza. Estamos con dos enfermeras, con Mabel y Mariela. Ambas tienen sobre su pecho un crespón negro, símbolo del luto, por la pérdida de una compañera que trabajaba en este centro de salud, una enfermera, y que ha generado, bueno, esta situación tan angustiante entre los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Pena en Parque Patricio. Bueno, Mabel, ¿qué nos podés decir? Están viviendo tiempos muy difíciles, de mucho trabajo, y además con esta situación que tiene que ver con la pérdida de una compañera. Y sí, todo esto nos moviliza y nos moviliza mucho. La verdad que ayer en el homenaje estuvieron los papás, la hermana, la hija, el sobrino, y fue muy emocionante para nosotras, y seguimos con esa congoja porque no había derecho de ese maltrato y la desidia institucional que ella fue hecho, ¿no? Porque la verdad que fue terrible. Cuando decís desidia, maltrato, es porque ella necesitaba un respirador y no consiguió. No, ella estuvo 48 horas en una silla de rueda con el nuestro Julio Méndez, que es para los municipales, y no tuvo la chance de un respirador. Nosotros hicimos lo imposible para tratar de conseguir un respirador en otro hospital, pero no se pudo, no llegó a tiempo. ¿Una mujer joven? Sí, 52 años, así que obviamente que tenía muchas patologías gracias al estrés laboral que pasamos todos los enfermeros en todo el país. Y la verdad que es una desidia tremenda, porque se preguntó en el Muñiz si había una cama, pero no había personal para manejar los aparatos. La verdad que eso también es otra desidia institucional y de parte de los políticos que tienen que solucionar. Mariela, vos también, la misma situación, la misma sensación. Por supuesto, pero yo quería aclarar. La compañera estuvo 48 horas sin recibir un equipo, necesitaba que la atienda terapia. Y este gremio que no nos permite pasar a la carrera profesional, que hace violencia continuamente con las compañeras, pero nosotros continuamente nos comunicamos con ella y es desgarrador escuchar sus audios donde nos decía lo mal que estaba. Escuchamos el oxígeno a alta presión continuamente, durante 2 días estuvimos así, sin poder hacer nada, porque también acá preguntamos si había cama en terapia, y nos dijeron que no, y no se le ofreció la compañera. La verdad que estamos muy enojados, angustiados, sin poder entender, digamos, ¿no? Que es una obra social carísima que nos cobran, porque nos cobran un 7% en total, 3,5 para cuando nos jubilemos y todo eso, y nos ofrece una mala atención. No es por los profesionales, es porque no tiene capacidad para la cantidad de afiliados que somos. Mariela, ¿vos hace cuánto trabajas en el Pena? Yo 32 años que trabajo en el Pena. En este momento no te digamos, hasta soy electrodependiente y tengo que estar acá trabajando. Tengo 4 patologías y el gobierno de la ciudad la semana pasada nos llamó a que teníamos que presentarnos porque sacó un decreto que si teniendo una vacuna tendríamos que estar trabajando. Bueno, si me agarra el virus igual que a otros compañeros sería fatal, digamos, pero acá estamos porque estamos obligadas. ¿Vienes en colectivo a trabajar? Vengo en colectivo en malas condiciones, viaja muchísima gente, el colectivo un transporte lamentablemente muy poca higiene, y así tenemos que llevar nuestro ambo a trabajar, a lavar a nuestra casa. Tenemos que llevar teniendo hijos también con problemas de salud y todo eso. No soy solamente yo, son todos los compañeros. Muy amable, discúlpame la molestia. ¿Vos también hace 30 años trabajás acá? Sí, hace 30 años. ¿Y venís en colectivo? Vengo en colectivo. Le voy a contar una anécdota, ¿no? Pasó la semana pasada, vinieron 9 pacientes a atenderse al tomógrafo para otro tipo de, no por COVID, sino por otro tipo de estudios. Bueno, empiezan a hacerle la tomografía, pasan por los pacientes, COVID positivo, porque después lo llevaron al UFO. Le empezamos a preguntar dónde, cómo vinieron, en colectivo, en tren, en subte. Entonces estamos expuestos a todo eso. Estamos expuestos por el Estado porque no pone las cantidades de micros que tienen que haber como para que haya distancia, para que ventilen, para que se higienice ese colectivo. Y bueno, así estamos trabajando los enfermeros en todo el país. Muy amable, muchas gracias. Mauri, perdóname que te haga el relato de Larreta y su gabinete y esto que estamos escuchando por parte de las trabajadoras. Y cuentan que su compañera de trabajo no tuvo acceso a una cama, no tuvo acceso a un respirador. ¿Estaba en silla de ruedas? ¿Porque no tenía cama, justamente? La consulta es por qué estaba en silla de rueda, Gilda. ¿Era porque no tenía una cama? No había cama. No había camas en la guardia, entonces la tenían en una silla de rueda. Esa fue la última foto que nos mandó el esposo. Sepamos de qué se trata. No podemos mentirnos a nosotros mismos. No podemos suponer que esto es un juego político. Esto es Horacio Rodríguez Larreta, esto es el macrismo. Así piensan, así son. Así ven la vida. Vamos a escuchar el tema número 1, La Cigarra, Mercedes Sosa y Víctor Heredia. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. A pesar de los agoreros, a pesar de los cuervos shakespearianos que graznan sobre nuestra cabeza, estamos vivos, tenemos una ética, tenemos un objetivo, tenemos un fin, tenemos memoria, buscamos verdad para tener justicia. Tenemos una balsa que nos sostiene en el medio de este mare magnum de incertidumbres. Esto no es una incertidumbre, es el reporte número 2, el COVID en los niños. Estoy acá con Josefina, estoy en el Hospital San Roque y estamos recorriendo ya dos pisos. En el que estamos ahora era el sector de niños, pediatría, pero ahora está lleno de adultos con COVID. En este momento hay 70 distribuidos en las distintas áreas del hospital, en terapia intensiva hay 24. Creo que hay un sector de la sociedad que acompaña, que acompañó todo el año pasado y que además saben que tenemos que hacerlo. Y hay otro sector que no sé por qué niegan o naturalizamos tanto el dolor y la muerte, porque esto implica dolor y muerte. Los pacientes la pasan muy mal, aún el que no se muere la pasa muy mal internado, con mucho sufrimiento, separado de su familia, sin la posibilidad de que su compañero de toda la vida le alcance un vaso de agua. Y estamos notando que nos hace llorar es esto, esta sensación de impotencia, de que hay un sector de la sociedad que no lo entiende, que demanda, vaya a saber por qué cuestiones, libertades individuales, cuando la libertad para es estar sano, es acceder a la salud. Va a llegar un momento en que el sistema tiene un límite y no vamos a poder. Lo que a mí me preocupa es que todos piensan que esto es una enfermedad de viejos. No, claramente no, y en esta segunda ola está demostrado que no es una enfermedad de viejos, ni de pacientes que tienen comorbilidades, nada más. Hay gente sana, sin comorbilidades, que está internada con un respirador en terapia intensiva, peleando día a día y con la incertidumbre si va a vivir o no. Lo bueno, digamos, en relación dentro de lo difícil que es todo esto, es que ya teníamos un año de preparación. Entonces eso fue muy importante, ya el hospital estaba fortalecido, los hospitales estaban fortalecidos en equipamiento, en insumos, en recursos y, por supuesto, la vacunación. La vacunación en relación a nuestra incertidumbre, a nuestro miedo, hoy podemos decir que sabemos que nos tenemos que cuidar, pero estamos mucho más tranquilos. ¿Qué crees que se le podría decir a la gente para que vea la gravedad que tiene esto? Todos creemos que tenemos que disminuir la circulación porque el virus lo transportamos nosotros. No podemos naturalizar la pérdida de seres queridos. Tenemos que entender que llegó el momento de tomar definiciones y que nos tenemos que empezar a quedar en casa, empezar a ser responsables con lo que hacemos. Que la guerra no te sea indiferente. Claro, exactamente. Porque esa es la realidad, la gravedad de lo que estamos viviendo va a desbordar a las calles, va a desbordar a las casas, va a desbordar a los edificios. Y esta es una situación de guerra, es como si estuviéramos bajo fuego. Están muriendo personas como si fuera casi una guerra de Malvinas por día. Y los apóstoles de la muerte, del dolor, festejan. Festejan y se ríen, y cuando el gobierno o alguien que no es de su grupo manifiesta alguna posibilidad, alguna intención, algún plan, algún resguardo para aminorar el dolor, ellos se ríen y planean nuevas maldades. Vamos a escuchar un tema de Violeta Parra que se llama Mira cómo se ríen. Es el tema número 2. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Y ¿por qué esto? ¿No? Porque no nos olvidemos del príncipe del mal, Mauricio Macri, rodeado de la secta que lo acompaña, una secta de inescrupulosos, de pusilánimes, que buscan altura en las maldades que cometen. Cada maldad que cometen les da un poquitito más de altura dentro de su parámetro. Y sí, se ríen de la muerte, se ríen de los pobres, se ríen de las sillas de plástico donde las personas enfermas quedan esperando en las salas de guardia. Y es lo que estaban buscando, y la verdad hay que reconocerles que nuestro gobierno no tuvo la enjundia suficiente para parar antes estas maniobras de terrorismo biológico, porque seguir suponiendo que los embajadores del mal, total y absoluto, son dialoguistas, sí, para ellos el diálogo es rendición de rodillas, es rendición sin excusas, y es el exterminio total y absoluto de lo que ellos consideran opositor, o sea, todos los que estamos de este lado de la grieta. La nota anterior que habíamos escuchado en el hospital, del Hospital Pena, era de la AM750. Y ahora vamos a escuchar un recorte del Destape, un reportaje que hizo Navarro a una médica, y creo que es muy interesante que lo escuchemos. Es el reporte número 3. ¿Alguna información? Necesitábamos chequearla. Estamos en comunicación con la enfermera del Hospital Gutiérrez, Elena Amarilla. Buenos días, Elena. ¿Qué tal? Roberto Navarro. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. ¿Es cierto que hay niños internados por COVID en el Hospital Gutiérrez? Sí, es verdad que hay niños internados. En estos momentos tenemos 10 niños. Dos de ellos están en la terapia intensiva. Y bueno, sabemos que vamos a seguir teniendo más niños, porque de hecho pasó en la primera ola que se fueron habilitando más salas. Yo estuve en una de ellas, una sala COVID, que fue la cuarta sala COVID que se había armado en la primera ola de pandemia, así que no vamos a esperar menos para esto. Sabemos la gravedad y la complejidad de todo esto, y mucho más con lo que está haciendo el jefe de gobierno, ¿no? La verdad que la inconsciencia que tiene, y no le importa nada. No le importó en su momento cuando fue por Favaloro, menos le va a importar los niños. No nos olvidemos que también en su momento cerraron escuelas, el gobierno macrista, y reprimieron docentes. Así Elena, que... ¿me podés contar el estado de salud de estos niños? ¿Cómo están? Y el estado de salud, y bueno, están internados, y lo que le pasa a los niños es que le agarra un síndrome de Pins, generalmente es lo que le trae complicaciones, lo que es a nivel circulatorio y demás. Bueno, principalmente es eso, a los chicos le agarra a nivel intestinal, diarreas, vómitos, fiebre, dolor muscular también, y muchas veces sí quedan con secuelas. ¿Recordás más o menos las edades de estos chicos? Es que hay de todas las edades. Tenés desde bebés hasta chicos más grandes, hasta chicos de 18 años, que es lo que recibimos en el hospital de niños. ¿Los que están en terapia intensiva son más chicos? Los que tenemos en terapia intensiva no son tan chiquitos. ¿Son adolescentes? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y vos sabés qué les pasa? ¿Por qué llegaron a terapia, Elena? Sí, pasa que es el contacto estrecho que venís teniendo, estar en la comunidad. Esto está a flor de piel, o sea... Te lo agarrás en el colectivo, te lo agarrás yendo al almacén, te lo agarrás en cualquier lado. En estos momentos, o sea, no es algo específico. Mismo las madres que viajan y por ahí en un niño que está con otras patologías, también se los contagian, porque las madres hacen el intercambio quizás con los padres y bueno, es ahí donde... Por ahí pueden llegar a transportar el virus también y traerlo al hospital. Elena, yo he tenido... Tenemos una compañera contagiada del fin de semana con un paciente que entró con sospecha de COVID y resultó ser positivo, así que ahora tenemos una de las compañeras contagiadas, otras compañeras más que están también por contacto estrecho. Así que nosotros estamos trabajando reventados. Los hospitales de la Cava están colapsados, de hecho se están trasladando pacientes a provincia, ahora se habilitaron camas para atender a OSDE y Swiss Medical, que pagan alrededor de 50.000 pesos para ocupar esas camas del Hospital Muñiz. Así que esto va a seguir así en los hospitales. ¿Qué le queda para un pobre, no?, que tenga que ocupar esa cama? La verdad que si hoy no tenés plata, te morís tranquilamente en la calle. Elena, ¿es la primera vez que llegan chicos o vienen recibiendo chicos ustedes en los últimos tiempos? No, veníamos recibiendo chicos. Porque viste que está la idea de que los chicos no se contagian. No, eso es una gran mentira, eso es mentira. Yo quisiera invitarlos que pasen al hospital cuando quieran y vean cómo estamos trabajando en los distintos hospitales. Y no solo con los niños, así que la verdad que esto es la crónica de una muerte anunciada. Así que cualquier asesinato de estos chicos, el responsable es Larreta. Y Horacio Rodríguez Larreta y todo su séquito y todos sus cómplices, ya a esta altura podemos decir, están cumpliendo con su cuota parte. La comandante Bullrich les pidió 100.000 muertos y él ya está aportando 10.000 solamente en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que yo veo que no nos conmueve, estamos hablando de 10.000 seres humanos que hoy no tendrían que estar muertos, porque esto es producto de la desinversión en salud, de la desatención, y de esta desinformación perversa que lleva adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de Mauricio Macri. No nos olvidemos, son 10.000, o sea que ya tiene asegurado mínimo un senador, o sea, el cargo de senador ya lo tiene asegurado Larreta, ya aportó 10.000 muertos, lo felicito, perverso, bufón,

de conquistar el sustento, de conquistar el sustento diario. Todo se puede hacer. Hay un doctor cordobés, el doctor Pizzi, la verdad, muy, muy sensato. El señor dice, si usted se cuida, puede seguir viviendo. ¿No? Esto no se trata de quedarse encerrado, paralizado por el pánico. Tome las precauciones, mantenga la higiene, mantenga la distancia, no se saque el barbijo, no se junte más de 10 minutos en lugares cerrados con personas que no conoce, al aire libre mantenga también la distancia y nunca se saque el barbijo, y puede seguir viviendo. Hay que adaptarse. El tema es no sucumbir al agobio, no sucumbir al pesar, a la mala onda, que eso es lo que está buscando el enemigo declarado de todos nosotros. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? Hay que apechugarla, es lo que hay. Y otra que la pechuga, y la pechuga fuerte, es Angela Merkel. Se parece, yo no sé si es Angela Merkel o es Alberto Fernández disfrazado de Angela Merkel. Es el reporte número 4. La Organización Mundial de la Salud nos advierte de una epidemia paralela a la del coronavirus. La infodemia hace referencia al exceso de información sobre un tema de la cual gran parte son bulos, rumores o noticias falsas. Esta información se propaga igual de rápida que el virus entre las personas y los medios de comunicación. La OMS afirma tener que luchar no solo contra el virus, sino también contra los troles y los teóricos de la conspiración que impulsan esta desinformación sobre la COVID-19. Una desinformación tanto o más contagiosa que el virus mismo. Las teorías de la conspiración y las noticias falsas han causado cientos de muertes en el mundo durante la pandemia del coronavirus. Un equipo de científicos de varios países ha recopilado datos para que este estudio, que pone los pelos de punta. En India, por ejemplo, información falsa en las redes sociales hizo que muchas personas bebieran orina de vaca o comieran estiércol para prevenir las infecciones. En Arabia Saudita se aconsejaba la orina de camello con cal para protegerse del coronavirus. La lista es tan larga como peligrosa y por eso es muy importante la responsabilidad ciudadana a la hora de elegir las fuentes de información. En Marruecos, el Estado también ayuda con un nuevo código de prensa que castiga a quien publique a propósito información falsa y engañosa que ponga en peligro la salud de las personas. Hamous Diouhi es un marroquí que ha sufrido en carne propia el impacto negativo de las noticias falsas. Aún recuerda cómo este tipo de contenido creó pánico en su entorno familiar. Hemos visto videos de personas que se caen a la calle, tal vez por enfermedades de epilepsia u otras causas, dicen que es coronavirus y esto hace que las familias vivan en un estado de ansiedad. Marruecos está decidido a combatir las fake news en plena pandemia. Por un lado, el nuevo código de prensa castiga a quien publique a propósito información falsa y engañosa. Por otro, se creó un laboratorio de fake news que utiliza las nuevas tecnologías y se apoya en las opiniones de expertos para averiguar la fuente de cada foto o vídeo que llega a las redes sociales. ¿Habrá un mundo después de la pandemia del coronavirus? Y Amnistía Internacional se pregunta si las leyes para combatir las fake news suponen un nuevo golpe a la libertad de expresión en Argelia y en Marruecos y en el Sáhara Occidental. La organización considera que detrás de estas leyes se esconde la represión del derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué es importante hablar con los estudiantes? Porque pensamos que la lucha contra las noticias falsas debe librarse en las escuelas. Es importante que los profesores aborden estos temas para que los estudiantes puedan detectar la diferencia entre la información verificada y la llamada información fake. Bueno, lo de Angela Merkel quedó en boxes. Era Angela Merkel pidiendo, no, mejor dicho, ya decidiendo, a pesar del Congreso del Parlamento alemán, que le votó en contra, otorgarle más poderes para decretar un cierre, restricción de circulación, suspensión de actividades económicas, turísticas y culturales, finalmente ella decidió hacerla por la de ellas. consiguió el apoyo que le dio un partido, el Partido Verde. Con esos votos le alcanzaron y bueno, implantó poderes como para poder decidir, para poder definir sin caer en los juegos de los supremacistas totalitarios que están vivos en Alemania, están vivos en España, están vivos en Argentina, están vivos en Estados Unidos. Algún día, tal vez con más tiempo, tratemos cuál fue la verdadera labor de Steve Bannon. Steve Bannon, aquel militante nazi que era el asesor más cercano a Donald Trump y que una vez que dejó el gobierno por escándalos de corrupción y tuvo que ser echado sí o sí por Donald Trump. Es más, lo echó Donald Trump porque se atrevió Steve Bannon a criticarlo. Recorrió, decía Steve Bannon, Latinoamérica, Europa, estuvo encerrado en un convento en España, justamente armando reuniones con todos los sectores neonazis y de ultraderecha de no solamente de América Latina, sino también de Europa, ¿no? Generando esta corriente totalitaria que hoy vemos en el mundo, que se expresa contra que niega la existencia de la pandemia, que niega la eficacia de las vacunas, que niega los cuidados de distanciamiento y que propone que mueran los que tengan que morir. Así que bueno, como decíamos, Larreta aquí cumplió con su cuota aparte, o sea que para ser senador le alcanza. Lo felicito, Larreta, maldita sea su memoria por siempre. Usted aportó 10.000 argentinos muertos a la cuenta de los totalitarios perversos que lo comandan. Faltan dos minutitos, pero igual, pongamos, si te parece, Nati, el institucional, hacemos un recortecito y volvemos. ¿Así soy yo solo? Bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Soy Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Volvimos. La vuelta número 267 el día de hoy. 26 de abril del año 2021, transmitimos desde La Retaguardia con la operación técnica de Natacha Bianchi, quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA. Y hoy es un día glorioso, es un día en Banfield, especialmente es el día de la víspera de la llegada de una de las mejores juristas que alumbró la zona sur del Gran Buenos Aires. Así que bueno, que vaya el saludo. No saludo, todavía. Mención por ahora. Y un drama que no cesa, una violencia que no para, es la violencia contra las mujeres, la violencia machista, la violencia patriarcal, la violencia patronal, varonil, a la que son sometidas todos los días millones y millones de mujeres en la República Argentina. Un tonto, yo no sé cómo nombrarlo, tonto. Un asesino. Por una discusión con su esposa hace un par de horas la roció con nafta y la prendió fuego. Esto es algo que no cesa, esto es algo que no para, esto es algo que se anuncia. Es horrible escuchar, y sí, ella avisó, si me pasa algo ya saben quién fue. Y finalmente termina pasando. Una enfermera que desfalleciente dice, no tengo oxígeno, estoy sentada en una silla, no hay una cama, no puedo estar horizontal. Y finalmente muere en una silla. En una silla de ruedas. Hay una violencia desmedida, hay una violencia incontrolable, hay como una reacción. Pareciera ser que a cada paso que se da en favor de los derechos soberanos, individuales, sagrados, diría, de cada ser humano, especialmente de las mujeres, diversidades, todas, seres humanos al fin y al principio, seres humanos con los mismos derechos y con las mismas capacidades. Mientras tanto, decía, esto ya no es cosa de estados, esto ya es cosa de todos. Todos tenemos que intervenir. Y eso se está dando en los barrios más humildes. En los barrios más humildes se está produciendo una rápida reacción de parte primero de las vecinas y luego de los vecinos que acuden en ayuda de las mujeres violentadas cuando hay oportunidad de llegar a tiempo. En este caso, con esta niña que está internada, quemada, incendiada, prendida a fuego por su expareja, para poner un nombre, un chacal asesino, cobarde, está peleando por su vida. Y así todo, vamos a ver cómo son las secuelas que le quedan. Vamos a escuchar el tema número 4, La Trata, La Murga, El Remolino. Susana, vas a ver de qué se trata de voltear la red de trata. Sí, se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley de trata. ¿Qué trata? Se trata que el campeón lo vaya en cara. Se trata, y sí. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Joana. Joana no aparece por su casa. Reclama, y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan como putas en la cámara. Laray, laray, así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata. La trata y de botón te la remata. Sí, se halla en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. La cana le avisó a la red de trata. Retrata, y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata de vender el sexo en lata. Laray, laray, así. Susana, vas a ver, la gente va a entender. La gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta. Si nadie va al burdel ya no hay más trata. Ni arreglo con los jueces ni con la cana. Ni el burdo proxeneta que te la mata. Las drogas de la rompe las embarazan. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Un tema muy pertinente, muy aparte la fuerza, ¿no? La fuerza que le da la murga a este tipo de canciones. Y bueno, TV Barricada, Barricada TV, Mariela Solesio, es una docente del Instituto Privado ORT, es la escuela ORT Argentina, una de las escuelas más prestigiosas, una de los sí, justamente, escuelas que supuestamente tienen un nivel de excelencia en su enseñanza, en su currícula, en sus profesores. O sea que es un lugar muy, muy buscado, pero así todo, ahí también pasan cosas. Una de ellas es que se quiere coartar la libertad de los trabajadores aplicándoles sanciones injustas. Es el reporte número 5. El día miércoles 14 de abril, en realidad el día martes, previo al 14, hicimos una asamblea por Zoom con diferentes docentes de la escuela de diferentes departamentos. Allí resolvimos adherir al paro convocado por 5 gremios, algo histórico, porque hace mucho que no se convocaba a un paro con tantos gremios, UTE, ADEMIS, UDA, AMET, CAMIP, etcétera, y después otros gremios inclusive salieron a plantear una adhesión, digamos, al contenido de ese paro, que lo que pedía justamente era la suspensión de las clases presenciales y el pase a la virtualidad. Y, bueno, los docentes definimos, porque consideramos una situación epidemiológica muy grave, digamos, preocupados también con las informaciones que se venían dando en relación a las UTI, las unidades de terapia intensiva que venían ocupándose, que estaban, digamos, algunas ya con un 90% de ocupación y los casos creciendo y un desborde, por lo tanto, inminente del sistema sanitario. Luego de haber adherido al paro, al otro día, a dos compañeras docentes del Departamento de Sociales, una que tiene 8 años de antigüedad, otra que tiene 12 años de antigüedad en la escuela, se les bloquearon las cuentas, o sea, el acceso al campus. Nosotros tenemos un campus muy avanzado que durante todo el 2020 nos sirvió muchísimo para poder desarrollar las clases virtuales, y el acceso al campus, el acceso al mail institucional estaba bloqueado. Ya esto nos alertó porque en 2019 la escuela despidió a 10 también afiliados a la organización, afiliados a UTE, nosotros estamos afiliados a UTE, 10 también docentes que habían definido adherirse a determinados paros o sumarse a la organización, y ya hubo una represalia en este sentido en el 2019 y un bloqueo de cuenta, entonces, previo a que le lleguen los telegramas. Ya esto nos preocupó. Al otro día, justamente cuando una de las docentes, Mariana Zampaini, se presenta a trabajar, le dijeron que estaba desvinculada, sin aviso, sin previo aviso, sin argumentación, sin explicación, nada. Le dijeron, es una decisión institucional. Obviamente nosotros consideramos que es un despido como represalia al paro. Son dos docentes que pararon. Un día antes del paro los llamamos al presidente de ORT Argentina y le comunicamos que nosotros íbamos a adherir al paro como un gesto para que se organice la escuela, para que se organice la cuestión que tenga que organizar al día siguiente, como un gesto. Y el gesto no surtió su efecto, sino que por el contrario nos amenazó. Recibimos amenazas que nuestra estabilidad laboral estaba cuestionada si nosotros hacíamos paro. Entonces esto da cuenta que es un paro, que es un despido antisindical, un despido por el paro como represalia, cuando es un derecho. Nosotros como docentes enseñamos todo el tiempo, ¿no? El 14B, la ley de asociaciones profesionales, los derechos democráticos que tienen los trabajadores para organizarse y las trabajadoras, y parece que en esta escuela no lo respetan. El despido es ilegal porque se da en un marco del decreto presidencial que encima se renovó, que vencía el 24 de abril, pero que se renovó por 90 días más, que prohíbe los despidos y las suspensiones. Por lo tanto, nosotros estamos justamente haciendo una presentación en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Justicia, en la justicia, digamos, haciendo una presentación por la nulidad del despido y la inmediata reinstalación, basándonos en el decreto, pero también basándonos en que es un despido persecutorio y antisindical. Hay un cierre de diálogo total, no nos quieren recibir. Esta fue muy taxativo de parte de la dirección ejecutiva de la escuela, y reafirmaron en los medios el despido y que no iban a volver marcha atrás, o sea que por ahí hay una intransigencia, no nos reciben. Y es más, todavía más, avanzaron en el telegrama que recibió, porque una de ellas todavía no recibió ningún telegrama, que es Mariana Zapaíño, pero sí la otra docente, Violeta Schneider. En el telegrama colocan una causa trucha, una causa falsa, que es que se difundió por las redes sociales una carta que previamente al paro que confundió supuestamente a las familias que la escuela iba a estar cerrada, que no iba a dar clases. Mentira, patrañas, porque nosotros, ¿qué carta difundimos? Un día antes del paro difundimos una carta a las familias y a los estudiantes y a todos los colegas nuestros diciendo, explicando los motivos del paro, explicando los motivos de la decisión, firmado como cuerpo delegado, firmado como docentes organizados de ORT. Lejos digamos, de identificarnos como institución, sino como docentes organizados que queríamos adherir a un paro que nos parecía absolutamente justo. Y la situación actual es que estamos en una campaña muy fuerte, seguimos reclamando el pase a la virtualidad, por un lado, y por otro lado estamos en una campaña muy, muy, muy fuerte por la reinstalación de las compañeras inmediatamente, por este paro absolutamente injusto. Y estamos recibiendo muchas adhesiones, incluso de estudiantes, de familias, que han armado diferentes expresiones de solidaridad a través de videos, a través de firmas. Así que, bueno, estamos en esa campaña y esperamos que la escuela revierta y cesen la persecución a los docentes y cesen su política de infundir miedo a aquel que quiera expresarse y a aquel que quiera organizarse. Y vamos a hacer todas las presentaciones en el ministerio que vamos a ver qué resultado tienen. Bueno, vaya nuestro apoyo y desde acá difundimos esta incidencia, esta lucha. La verdad que muy desigual, es complicado hacerle paro a la OR, ¿no? Como un régimen muy... muy empírico, muy, muy verticalista, y defiende valores que hacen a esta importancia de sostener el negocio de estar nominada como una de las grandes escuelas que prepara profesionales en la República Argentina, cosa que es cierto en muchos casos, pero pareciera ser que una cosa es inescindible de la otra. El agua, ¿no? Fue el día del agua y todos hablamos del agua, y el agua se acaba, y el agua se pudre, y el agua se ensucia, y el agua se envenena, y el agua como el aire, como el oxígeno, falta. Vamos a escuchar un temita que viene realmente acompañado de un video didáctico que ya lo he distribuido, pero he rescatado el tema, que es el leitmotiv. Es el tema número 5, Rodrigo Gallardo, Agua de la Tierra. Thank you. prisionera del diablo. Te quiero ver corriendo por el cerro bajando, germinando semillas, floreciendo esperanza, en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. Que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce. Sin oxígeno, sin aire, sin agua, sin alimentos, sin sueños, sin ética, sin identidad, sin memoria. Seríamos muertos vivos. Eso es lo que nos diferencia. Y hablando de diferencias, allá lejos, finales de 1960, principios de 1970, las campañas políticas tenían un color muy, muy particular, que para las nuevas generaciones es desconocido. Pero en aquel momento, digo también para hacer un paréntesis y una salvedad, para que no desestimen los documentos históricos que le traigo, esto no es una cuestión solamente partidista, esto es una cuestión como para tener un retazo de historia, para saber cómo eran las pautas publicitarias, cómo se incentivaba al votante para que elija esta u otra opción. Uno de los cortos que se había hecho comparaba las ofertas de lo que hoy podríamos llamar el neoliberalismo, los oligarcas de aquel momento, y lo que ofrecía el pueblo que estaba dentro de la coalición del partido peronista. Este es el reporte número 6. Las Fuerzas Armadas y los partidos liberales aseguran. Con la lucha del pueblo, asegura. Viviendas dignas, más hambre, un salario real para todos los trabajadores. Más desocupación, nuevas fuentes de trabajo. Más presos y torturas. Total amnistía para los hijos del pueblo. Privatización de la medicina, hospitales y dispensarios gratuitos, más represión, amplia libertad para el pueblo, escuelas y universidades para los ricos, escuelas y universidades para el pueblo, una cultura al servicio del imperialismo, una cultura nacional y popular, control patronal de la producción, control obrero de la producción. La continuidad del sistema explotador. La lucha por el socialismo nacional. La dependencia del imperialismo yanqui. La nacionalización de los sectores claves de la economía. Dependencia o liberación. Una patria para los ricos. Una patria justa, libre y soberana. Una patria socialista. Así se planteaban las diferencias, ¿no? Muy explícito, poca artística, pero bueno, era lo que se usaba en aquel momento. Y poca artística tuvo Patricia Bullrich en La Boca, con su cara de comandanta terrorista, ahuyentada por mujeres peronistas. Es el reporte número 7. Patricia, te lo aprovecho para decirte que en este barrio no sos bienvenida por todo el mundo, ¿eh? Te lo quiero decir, vos la del gobierno que te pone helicóptero, el 13% de los jubilados que se da el gusto. Perdóname, vos no representás a toda la boca, así que callate. No representás a toda la boca. Por suerte en este país hay libertad de expresión. Por suerte. Yo me ah, no me interesa, que es mi barrio, es una de mis padres. El nuestro es el barrio de todos, ¿no es? Sí, por eso, lo ocupo vos y lo ocupo yo. De todo el mundo, no, me quiero sacar la mano. No, pero decimos lo que quiero, pero más lejos, así podemos entrar. Sí, sí, vos estás reinculatada, está bárbara. Vos le haces un daño terrible a este país. Cada vez que desde Twitter, cada vez que... Es sencillo, no la votes. Si ya está... Porque acá no la votó nadie. Ya está, está bien, la votó nadie. ¿Lo votaron ustedes? Perfecto, no la voten, ya está, no los elegimos. No hace falta venir a hacer ruido. No votas y ya está. Nos rajamos de la comuna. Esa es la prueba. Acá no lo votó nadie. Morieron como la guerra. Por Mafioso. De River, vamos. Por Santiago Maldonado. Por todos ellos, rata. Por la doctrina Chapoal, impune. Por los teléfonos pinchados. Por eso. Laucha. Laucha. Hay que perderles el miedo a estos crápulas que nos vienen a correr con la vaina. Están buscando que se suelte la cadena y en algún momento lo van a conseguir. Lo van a conseguir. Un tango de Hugo del Carril que le dedicó a los oligarcas. No nos olvidemos, por favor, tengan piedad. Era la época peronista. En ese momento el peronismo era la fuerza que se contraponía a este conservadurismo que hoy nos está dejando de regalo a sus nietos, Mauricio Macri y compañía. Es el tema número 6. Caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en fe su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro a mano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. De patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Vive Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Siempre, ¿no? Los brazos de los olvidados, de los invisibles, que surgen a la existencia social y política, económica, de la mano de un movimiento que encabezó Perón, Juan Domingo Perón, que inspiró Evita incorporando a los sectores tal vez más desprotegidos y consiguiendo ser la voz de ellos ante el Supremo General. Bueno, por algo Evita después se transforma en la líder, en el arquetipo, en el sustento filosófico de lo que fueron después los movimientos que buscábamos la patria socialista en la Argentina. Pero bueno, son parte de la historia que creo que no muchas veces van a tener oportunidad de escuchar o de conocer, pero también es bueno porque esto nos muestra una época vivida que es muy distinta a la que estamos viviendo en este momento. Y bueno, y decíamos El Perro Verde, ¿no? Un programa de entrevistas muy bien hecho por Jesús Quintero, y hay un segmento donde rescaté un reportaje que le hicieron a Charlie García ya en el año 1989. Es el reporte número 8. Crea una situación nueva, eso debe ser. ¿Te has preguntado alguna vez en un escenario qué hago yo aquí? Sí. Sí, muchas veces. Sobre todo en escenarios que no me gustan, por ejemplo. Ahora en Colombia hicimos una gira. Entonces, dentro de esa gira tocábamos en plazas de toros y lugares impresionantes. Y un día que había que tocar en una boate así muy concheta, ¿no? ¿Sabes qué es concheta? No. Concheta es, sería como high class, pero es como brega, como mersa al mismo tiempo. Como, ¿viste? Mal, todo mal, ¿no? Que van, o sea, tres o cuatro así, que te miran así, que no pasa nada. El lugar donde no hay que ir, digamos, ¿no? El lugar que no hay que ir. Y bueno, yo no tenía muchas ganas, porque habíamos tocado una plaza de toros con 20.000 personas, estuvo una fiesta increíble, y el otro día yo estaba, no tengo ganas de ir. Entonces empezamos a tocar, y generalmente yo me acuerdo cuando tocaba en discotecas y cosas así, los shows son cortos, de media hora. Bueno, y toqué media hora y me fui, y parece que el contrato era de una hora, y me subieron con la policía. Entonces, bueno, me senté así a un costadito y me quedé así con el micrófono en la mano y los chicos tocaron media hora. Y ahí me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? Y era evidente que se lo preguntaba a todo el mundo, ¿no? Me cuestan un poco caros esos chistes, pero a veces, digamos que provoco reacciones como bastante... hay gente que me odia, digamos, ¿no? Entonces, si no estás muy bien y qué sé yo, ves tres, cuatro tipos así, no me dan ganas de cantarle. ¿Tú crees, Charlie, que los grandes jefes del mundo tienen mala onda? Hay algunos que evidentemente sí. O sea, los ves en la cara. Yo, Pinochet tiene mala onda. O sea, directamente ese tipo es como que... ¡ah! ¿No? Odio. Sí, de una. Mala onda. Acá tuvimos algunos bastante, bastante tremendos también. Y después me parece que hay muchos que no sé si se corrompen en el proceso y no sé qué tienen mala onda. Es un poco la mano de Poncio Pilato. Como que yo soy una buena persona, pero yo lo tengo que hacer porque si no la balanza para acá, ¿no? Y todo eso. Pero es muy desgastante, ¿no? Lo de la política y eso. Por ejemplo, yo creo que Alfonsín tenía buena onda. Por ahí cuando empezó. pero, o sea, yo lo vi subir por la televisión y lo vi ahora y es como que, wow, espero que el rock and roll. Parecía Keith Richards del mismo. ¿No? Como, wow, loco, en 3 años te quemás la vida. Bueno, y me parece que los que son duros y tienen mala onda de una, siguen vigentes porque nada les hace nada. Digamos, son pétreos, ¿no? Inconmovibles hasta o sea, esta. ¿Te hubiera gustado que Alfonsín, al marcharse, hubiera dicho toda la verdad? Sí, me hubiera encantado. Pero es un poco como Chaplin cuando recibió el Oscar que hubiera dicho toda la verdad. Es lo que uno esperaba, ¿no? Sí, mira, ahora lo tengo, pero ok, cuando hice esta película, todos ustedes... Ok, lo que pasa es que es muy difícil decir la verdad sin resentimientos. Quizás no sea el momento de él para decir la verdad. Es como a mí por ahí cuando voy a un recital y me detienen y qué sé yo, y después hago declaraciones a los diarios. Ay, perdón, está agarrado el micrófono. Entonces, en caliente voy y digo cualquier cosa. No digo lo que pasó, pero yo creo que él... Yo estoy esperando que él diga algo. Quizás necesite como elaborarlo un tiempo, ¿no? Mm. Pero hubiera sido lindo que no se hubiera, que hubiera sido como, miren, lo que pasó más o menos fue esto, esto, esto. No dar una imagen así como, bueno, me voy, ¿qué va a ser? Es medio horrible, ¿no? Es como un rockstar que hace... y se va, y no hay festival de despedida, no hay luces, no hay sinceramiento, no hay nada. Es como, ¿qué pasó? Todos los que se van, todos los políticos que se marchan, no hablan. Y no, porque es como que deben tener una IBM en la cabeza de datos que no pueden decir y secretos de Estado y qué sé yo. La caja negra. La caja negra. Y bueno, y si abrís... Wow. No sé. Realmente no sé porque son cosas que escapan a... O es que piensan volver. Con la frente marchita. Sí, este es un país donde la gente gira mucho. Mucho antes que el dolor, el amor cambia tu sangre. No hay nada que hacer, de noche no siento nada. Reportaje a Charlie García en El Perro Verde por Jesús Quinteros. Año 1989, es un Charlie auténtico, auténtico de aquella época, porque todos los Charlies son auténticos, lo que pasa es que Charlie va evolucionando, cambiando, modificándose, como bueno, como todos los grandes pensadores de mente libre, ¿no? Hay rayanos entre la comprensión y la aceptación de los demás, pero siempre con un ojo juzgador sobre ellos. Un temazo, otro un tema que me gusta y lo vamos a pasar otra vez. No te va a gustar, Julieta Venegas. Chao, es el tema número 7. Desaparecías, grité con todas mis fuerzas. cosas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir Temón, temón pasatista, tranquilo como para estas épocas de agobio y de angustia para no seguir sumando zozobra. Es un poco de pasatismo, livianito. Y Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan del tema de Floyd? George Floyd, que dio origen a este movimiento que dice que todas que las vidas negras son importantes. El asesino de Chauvin, el asesino de Floyd Chauvin, policía que se hizo famoso internacionalmente por las imágenes del estrangulamiento, el asesinato en vivo de George Floyd, mientras él le apretaba la garganta y la nuca y lo modificaba la postura para provocar la muerte. Finalmente se dictó sentencia en ese juicio y me detuve a escuchar los alegatos de la defensa. E inmediatamente me remitió el alegato del abogado defensor del policía asesino a lo que sienten los compañeros nuestros de la retaguardia que cubren los juicios de lesa humanidad cuando escuchan las argumentaciones de los defensores. Creo que las argumentaciones más extremas que hayan escuchado no le llegan ni a los talones del argumento defensista del policía asesino. De decir que realmente Floyd se había autoprovocado la muerte por las enfermedades existentes que tenía, que eran muchas, que como estaba alcoholizado no pudo respirar bien, que tal vez el consumo de drogas, que quizás su historial, que realmente el temor que él despertó en el policía que lo asesinó. Obviamente omitió la primera parte de los hechos. ¿Por qué lo bajaron del auto si el tipo no estaba haciendo nada? No estaba armado, estaba pacífico, accedió a lo que le pedían. Simplemente como cualquier ser humano que no está cometiendo ningún delito, que no está cometiendo ninguna cuestión fuera de la ley, se asombra cuando viene a encararlo, pistola en mano apuntándolo como si fuera un asesino. El tipo se sorprende, George Floyd, y ese acto de sorpresa significó para él una sentencia de muerte. Finalmente se concretó la sentencia y fue condenado el policía este asesino. Es el reporte número 9. Sobre el tema, hemos conversado con la activista del movimiento Black Lives Matter, Yvette Modestin. Subraya que las relaciones entre la policía y la sociedad van a cambiar tras este proceso impactante. Esto va a cambiar cómo la policía ve a la comunidad, cómo la comunidad va a ver a la policía, cómo se tiene que tener una conversación, se tiene que hacer cambios en este sistema que sigue. Desde que comenzó el juicio de Derek Chauvin, hemos tenido 3 muertes cada día en una semana en el país de policías con personas de la comunidad, hombres y jóvenes de la comunidad. Dante Wright lo mataron no tan lejos de donde estaba el juicio de George Floyd. So, esto es un momento de reflexión, esto es un momento de justicia para George Floyd y para la familia de George Floyd. Esto es un momento que podemos pararnos firmemente y decir, las vidas negras importan. La muerte de George Floyd provocó numerosas protestas y disturbios por todo el país. La tragedia resaltó bajo una nueva luz los problemas de la sociedad estadounidense, la violencia policial y el racismo sistémico. Repasemos aquellos hechos. Así fue lo de George Floyd. ¿Y cuál es la respuesta? ¿No? Me remite a lo que sucede aquí con el cada vez que hay un avance en las legislaciones por la defensa, o mejor dicho, para penalizar los crímenes contra las mujeres, las violencias de género, de distintos géneros. Siempre hay como una reacción. En este caso la reacción no se hizo esperar. Una niña afroamericana pidió ayuda y fue muerta a tiros por la policía de Ohio. Una niña afroamericana de 16 años fue asesinada a tiros por un oficial blanco. fuera de su casa después que llamó a la policía para pedir ayuda. La niña pidió ayuda, llegó a la policía y la terminó acribillando a balazos en la puerta de su casa a plena luz del día. Y no terminaron con eso. Han matado también a otro niño de 13 años de la misma manera, a la luz del día, para que todo el mundo entienda que para el supremacismo blanco estadounidense las vidas de los negros sirven y son importantes para eliminarlos. O sea que el país que nos mintió y que nos engañó con la fantasía de Hollywood de que son los el faro de la democracia y de las libertades, realmente está haciendo agua por todos lados y tienen un gravísimo problema de desintegración. Vamos a escuchar un tema de Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina, uruguayos ellos. El tema se llama Malandra, es el tema número 8. En tu casa, o si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches si me vieras cruzando tu esquina. Malandra, el mundo me hizo malandra. Que a mí me sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o a tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontrarás. Malandra, el mundo me hizo malandra. El mundo asesino perdido en las puertas del subte. Se es un tigre maldito escapado del circo de un juez. Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre. En la línea fantasma que une Moscú con Belén. Dios, no me dejes morir, no me dejes matar. Dios, no me dejes. y se cuentan de a miles, ¿no? Los condenados a nacer para ser asesinados, violentados, humillados, basureados por las que se denominan clases ricas. Vamos a escuchar, a ver. Vamos a hacer una audacia, a ver qué te parece. Vamos a poner el reporte número 10, también otra vez con el tema de George Floyd, a ver qué es lo que pasó con esa sentencia, y después te voy a pedir un salto al vacío. Pero por ahora vamos con el reporte número 10. Nosotros, el jurado, en cuanto al primer cargo, asesinato no intencionado en segundo grado, declaramos al acusado culpable. Palabras que muchos esperaban escuchar. Culpable de todos los cargos. Derek Chauvin, ahora un asesino convicto al final de tres tensas semanas de juicio. Justicia para George Floyd. Lo que comenzó como lema de protestas se convierte en realidad. La emoción invadió a la multitud congregada en la plaza de George Floyd, el lugar donde fue asesinado. Estoy abrumada y agradecida, aliviada. Me siento bien con los pies en la tierra, tanto que puedo sentir el hormigón. Agradecida por el veredicto. La lenta muerte de George Floyd la han visto millones de personas. En su arresto, el ya ex policía Chauvin inmovilizó a Floyd en el suelo, con la rodilla sobre su nuca durante 9 minutos y 29 segundos. No puedo respirar, fueron sus últimas palabras. Su asesinato desató una de las mayores olas de protestas en la historia de Estados Unidos contra el racismo sistémico y la violencia policial. El presidente Joe Biden recibió el veredicto como un paso importante para la reforma de la policía. Fue un asesinato a plena luz del día y quitó la venda de los ojos a todo el mundo, que pudo ver el racismo sistémico al que se refería la vicepresidenta. Un racismo sistémico que es una mancha en el alma de nuestra nación. Pero eso no es suficiente. No podemos quedarnos ahí. Para que haya cambios y reformas reales, podemos y tenemos que hacer más para reducir las posibilidades de que una tragedia así se repita. Chauvin, trasladado esposado a la cárcel, recibirá la condena en 8 semanas a partir de ahora. Podría pasar décadas en prisión. Russia Television, televisión oficial rusa, nos hizo llegar a este reportaje. Y así nomás como viene Nora Jankar Jones, conocida como Nora Jones, hija de Ravi Jankar y Sue Jones. Ella nació en el año, el 30 de marzo del año 1979 en Manhattan, New York, Estados Unidos. Es el tema número 10, y ahí sí, después me voy a despedir. Summertime, Nora Jones, tema 10. Thank you. Then you'll spread your wings and you take to the sky. But until that morning, there is nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by, ese aplauso para Nora Jones, una versión, estuve recorriendo varias versiones de Summertime y voy a ir trayendo unas y otras para que podamos ir cotejando las distintas versiones que hay de esta canción. Esta es una canción infantil, es una canción de cuna y que se hizo tan famosa y millares y millares, tal vez millones, la han interpretado. Y bueno, y hasta acá llegó mi amor Ángel Fernández Yesman, América Resiste, la vuelta número 267, 26 de abril del año 2021. Chao. Gracias, Nati. Gracias, La Retaguardia. Nos estamos viendo. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás.